Ok, gracias, damas y caballeros, otra vez transmitiendo en vivo desde el estacionamiento de Carrefour, desde mi auto estudio móvil, desde mi estudio automóvil, para que veas que es mi estudio automóvil. Mira, voy a subir el vidrio de la ventanilla, mira. ¿Se escuchó? Es mi estudio automóvil, es mi auto. Es este auto totalmente insonorizado, totalmente equipado como si fuera un estudio mismo de grabación, ¿sí? Para otra edición más, una nueva edición de este podcast de productividad, pero productividad en pantuflas, de esa productividad de entre casa, de esa productividad que nos sirve a todos y cada uno de nosotros, los emprendedores que estamos comenzando con nuestro proyecto online y estamos creando contenido. Y es por eso que quiero, de alguna manera, continuar con el episodio anterior en el que hablaba de cómo generar ideas, de alguna manera, para escribir un post, para escribir un artículo todos los días en nuestro blog, para escribir un artículo basado en lo que nosotros vamos haciendo día a día. Porque si tenemos la suerte de dedicarnos a lo que nos gusta, si tenemos la suerte de dedicarnos a lo que amamos, a lo que es nuestro hobby, a lo que realmente queremos dedicarnos, ¿sí? Si nos gusta, no sé, el diseño web, perfecto, nos dedicamos a diseñar páginas web, perfecto. Si tenemos esa suerte y además estamos pensando en comenzar un negocio online, lo que podemos hacer justamente para inspirarnos, lo que podemos hacer para crear contenido, lo que podemos hacer para volcar todo nuestro conocimiento en internet y crear una audiencia, para después obviamente monetizarla, es escribir sobre lo que vamos haciendo todos los días, ¿sí? Sobre las páginas que vamos diseñando, sobre los trucos que utilizamos y demás, y de esa manera crear una audiencia que, más que una audiencia, van a ser como unos alumnos, ¿sí? Que van a estar del otro lado queriendo aprender el oficio de alguna manera. Ahora, el tema es cuando no nos dedicamos a lo que nos gusta hacer. El tema es cuando lo que queremos poner en internet, el tema es cuando lo que hacemos y lo que queremos volcar en internet no se condicen, cuando no son la misma actividad, cuando nos dedicamos a una cosa y queremos iniciar un negocio online que hable de otra cosa, ¿sí? Siempre hablamos de el modelo de negocio online, de crear contenido, de hacer marketing de contenidos, inbound marketing, para poder generar contenido que esté presente en internet para que una persona, cuando lo necesite, cuando lo requiera, vaya y nos encuentre. Y mismo para crear una audiencia que nos siga todo el tiempo, que nos siga de acuerdo a nuestra frecuencia de publicación. Si es que publicamos, no sé, un blog y escribimos un artículo todos los días, como yo lo hago, perfecto, espero que crear una audiencia para que las personas me sigan todos los días y todos los días ingresen al blog esperando a que haya un artículo nuevo. O mismo un episodio del podcast, que se suscriban al feed, entonces que cada aplicación o lo que fuera que tengan les avise todos los días acerca de la aparición del capítulo nuevo. Esa es una audiencia que se puede monetizar. En el caso de que lo hagamos así, pero si queremos hacer un podcast hablando de algo que nada tiene que ver con lo que hacemos actualmente, por ejemplo, no sé, yo que soy personal de limpieza de una escuela y estoy haciendo un podcast de productividad que nada tiene que ver, es necesario encontrarle la beta, encontrarle la vuelta. A ver, de alguna manera yo también estoy escribiendo y hablando sobre lo que hago todos los días. ¿Por qué? Porque a pesar de no dedicarme de lleno a la productividad, a pesar de no ser un consultor de productividad full time, a pesar de no ser, no sé, un conferencista, a pesar de no ser alguien que se dedica, que su negocio 100% pasa por la productividad y por el blog y por el podcast y por toda la parte online, a pesar de que nada tiene que ver, además, con la parte offline, como te digo. Nada tiene que ver ser personal de limpieza y estar limpiando un baño y después venir a hablar de productividad. Absolutamente nada. Pero de alguna manera hablo de lo que me pasa todos los días. Porque estoy relacionando, ¿sí?, lo que yo voy inventando todos los días. Porque otra palabra quizás no cabe. Inventando todo el tiempo que me voy inventando, todas las cosas nuevas que voy inventando, que voy encarando todos los días, y cómo intento de alguna manera relacionarlas con mi trabajo. Es por eso que siempre mi buyer persona, siempre mi oyente ideal, siempre vos que estás del otro lado, te pensé como una persona que trabaja todo el día y trabaja de algo que no le gusta. Que trabaja de algo que nada tiene que ver con su proyecto online, que quiere hacer un proyecto online, pero nada tiene que ver con su trabajo, como yo, con mi proyecto online, hablando de productividad, y mi trabajo que tiene que ver con la limpieza. yo tendría que ser consultor de productividad 100% full time, o tendría que hacer un podcast sobre los secretos acerca de cómo limpiar una escuela. ¿Ok? Pero no hago ni una cosa ni la otra. Intenté relacionar mi actividad, no mi actividad en realidad, intenté relacionar cómo yo me las ingenio teniendo un trabajo por cuenta ajena, intenté contar en un podcast y en un blog cómo yo me las ingenio para, a pesar de estar trabajando 10 horas afuera y tener una familia y tener 3 hijos y tener responsabilidades y deudas y demás, cómo me las ingenio para igual llevar adelante un negocio online, cómo me las ingenio para crear contenido, cómo me las ingenio, cómo me las ingenio para tener tiempo para hacer todo esto, cómo me las ingenio para después lograr mi cometido, cómo me las estoy ingeniando para en un futuro poder vivir de esto. Obviamente que si no llego a vivir de esto, no va a tener demasiado sentido que yo te siga contando mis secretos porque no van a ser eficientes. Pero, por otro lado, si hablamos de crear contenido, ¿sí? Yo estoy buscando la posibilidad, buscando la manera, buscando los tiempos para crear contenido y para armar mi blog y para tener ese contenido ahí que me dé cierta autoridad en internet, que esté ahí para cuando una persona lo busque, que me encuentre. Después quizás, si no tengo éxito, quizás no sea porque no hice las cosas bien en principio, sino quizás tenga alguna otra falla en cuanto a, no sé, en cuanto al marketing, en cuanto a la monetización luego de la audiencia, ¿sí? Porque hay gente que tiene miles y miles de seguidores y sin embargo no ganan dinero con esos seguidores, ¿sí? Por ejemplo, no sé, un músico, por ejemplo, ¿sí? Tiene quizás miles y millones de seguidores en redes sociales y no está monetizada esa audiencia y no... O sea, está monetizada por otro lado, ¿sí? Un músico tiene muchísimos seguidores, pero no los monetiza de manera online. O sea, no les vende un infoproducto. No les vende una membresía para un membership site, ¿ok? No, el músico monetiza su audiencia. O sea, su audiencia es su canal de marketing, de alguna manera, para promocionar sus discos, sus conciertos y demás. No monetiza esa audiencia. Entonces, no necesariamente crear una audiencia, ¿sí?, tiene que ver, o sea, sinónimo de triunfar con un negocio online, ¿sí? Vos podés tener una audiencia y no monetizarla, o monetizarla mal, y tampoco llevarte un peso de eso, ¿sí? O esto es tema, lo voy a anotar para un futuro podcast, el hecho de la relación entre tener una audiencia y realmente monetizarla, o vivir de ello, o hacer un negocio en internet, o vivir de tu negocio en internet y demás. Yo de alguna manera estoy intentando, como te digo, volcar en este podcast mis conocimientos, mis trucos, cómo me las ingenio para tener un trabajo por cuenta ajena, igualmente crear contenido, igualmente llevar adelante mi negocio online, independientemente de si en el futuro triunfe o no. Ese contenido va a seguir estando. Y ese contenido es necesario para cualquiera que inicie un negocio online de estas características. Para cualquiera que inicie un negocio online con el marketing de contenidos. Para cualquiera que inicie un negocio online queriendo generar una audiencia para después monetizarla. Entonces yo te cuento mis trucos, te cuento cómo me las ingenio para hacer eso. Entonces de alguna manera tiene relación, por más que yo no me dedique de lleno a lo que yo hago, no haga un negocio online de mi actividad offline. O sea, no soy abogado y hago un podcast de derecho, no soy diseñador web y hago un podcast sobre diseño web, no, ni mucho menos. No, quizás no tiene demasiado que ver, pero hay que encontrarle la vuelta, hay que encontrarle la relación, hay que encontrarle la manera, hay que ver cómo se pueden llegar a relacionar esas dos tareas. ¿Cómo se puede llegar a relacionar tu tarea si trabajas en una oficina pública con, no sé, tus ganas de hacer un podcast sobre deportes extremos? ¿Cómo se puede relacionar? ¿Qué parte tiene que ver? ¿Qué parte no tiene que ver? qué parte puede llegar a ser similar, en qué parte podría llegar a ser una analogía. ¿Sí? O sea, yo, por ejemplo, siempre hago analogías con los emprendedores y los deportistas, porque me parece que son dos cosas que van completamente de la mano. Si bien no tienen que ver una con la otra, me parece que un emprendedor tiene que comportarse como un deportista, porque al fin y al cabo, el objetivo que busca, la meta que quiere alcanzar, es similar quizás a la meta que quiere alcanzar un deportista. Un tenista o un futbolista. No es igual la meta. A ver si me explico. No tiene nada que ver una copa con ganar dinero en internet, ¿sí? Pero al fin y al cabo uno persigue un objetivo. Entonces al perseguir un objetivo, quizás el durante, quizás la manera de hacer las cosas es similar. Es similar porque al fin y al cabo cada uno de los partidos que nosotros jugamos como emprendedores, cada uno de los torneos, ¿sí? El torneo quizás sería uno solo, ¿sí? Cada uno de los partidos que nosotros salimos a jugar como emprendedores es cada uno de los días que nosotros nos enfrentamos a nuestro negocio online, a nuestra creación de contenidos, a nuestro querer ganar audiencias, seguidores en redes sociales, a nuestro querer de alguna manera crear un producto para vender, para monetizar esa audiencia y demás. Y entonces para llegar bien a esos partidos es que tenemos que hacer todo lo que yo hablaba en algunos episodios anteriores. Para llegar a a crear esa audiencia y a de alguna manera tener seguidores o gente que está interesada en lo que nosotros hacemos, hay que estar preparado, hay que estar entrenado, haber aprendido antes a hacer determinadas cosas y demás. Entonces es muy similar. ¿Sí? Es muy similar, hasta me gusta comparar a los emprendedores también con los músicos, si bien no lo hago muy seguido, también tiene que ver un poco la parte de, sí, con algo quizás tenés que nacer, con un gen emprendedor, si querés, pero no es tampoco imprescindible. O sea, todo lo que vos necesitás para llevar adelante un negocio online se puede aprender, como se puede aprender a tocar la guitarra, por ejemplo. Tenés que entrenar, tenés que practicar, como tenés que practicar para tocar la guitarra, tenés que hacer ejercicios con los dedos, con las cuerdas, tenés que aprender, tenés que manejar, tenés que estirar los dedos, tenés que aprender cómo agarrar la púa y practicar y practicar y practicar y practicar y practicar. En un emprendimiento online yo creo que pasa lo mismo, hay mucha gente que no, hay mucha gente que dice que de un momento para otro se pueden hacer las cosas, o que sin conocimiento previo se pueden hacer las cosas. Sin conocimiento, sí, obviamente, lo adquirís en el momento que lo necesitas. Pero sin entrenamiento no creo. Es necesario estar entrenado, ¿para qué? Para ser productivo después. Sí se puede hacer un negocio online, pero no vas a ser productivo. Sí se puede, pero vas a tardar 5 veces más en hacer algo. Entonces no te van a dar los tiempos si es que trabajás, si es que tenés un negocio por cuenta ajena, un trabajo por cuenta ajena, si es que tenés una familia, si es que tenés responsabilidades, otros tiempos. No vas a tener tiempo, que es al fin y al cabo el principal problema por el que surge el tema de la productividad. Entonces, ¿ves cómo todo tiene relación con todo? Es buscarle la vuelta. Es necesario encontrar alguna relación, ¿sí? Entre nuestra temática y la temática a la que nos dedicamos forzosamente. O sea, entre nuestro trabajo offline y nuestro emprendimiento online, entre lo que nosotros hacemos todos los días y lo que queremos volcar en internet. ¿Sí? Nosotros queremos hacer un podcast sobre deportes extremos. Ok, bárbaro. ¿Y a qué nos dedicamos? Somos carpinteros en la vida real, pero nos encantan los deportes extremos. Entonces, en el episodio anterior lo hablaba. O sea, podemos hablar no necesariamente de la carpintería, ¿sí? Pero podemos, sin necesidad de tocar el tema de la carpintería, podemos hablar de varias cosas. Podemos hablar de los viajes que estamos planificando, porque seguramente alguien que hace deportes extremos seguramente le gusta viajar y porque la mayoría o varios deportes de los que gustan a quien le gustan los deportes extremos, no se practican en todos lados, siempre son en lugares disímiles del mundo, o sea, en un lugar haces con la nieve, en otro lugar haces con el mar, en otro lugar haces con, no sé, con te tirás de barrancos gigantes y demás, no sé, estoy inventando porque no tengo idea, ¿sí? Pero quizás podés hablar de esos viajes, podés hablar de tus experiencias, podés, por más que no te dediques de lleno a los deportes extremos, ¿me entiendo? ¿Me entendés? Porque por más que no seas un ciclista un biker que se presenta en los X Games, podés hablar de ciclismo, ¿ok? Podés hablar de no sé si se llama ciclismo, pero bueno, puedes hablar de cómo hacer saltos con la bicicleta. ¿Sí? No, no es necesario que te dediques de lleno a eso. O sea, lo que hablaba en el episodio anterior es ideal. El hecho de hacer post y artículos todos los días acerca de nuestra actividad, acerca de nuestro negocio, acerca de lo que hacemos todos los días. Eso es ideal, porque no tenés que pensar absolutamente nada. No tenés que idear nada, no tenés que romperte la cabeza pensando a ver de qué escribo, qué es lo que hago, cómo creo una audiencia y demás. No, vos ya sos abogado, entonces directamente contá cómo haces tus casos, contá cómo los vas desarrollando, las técnicas que pones, que empleas, y listo, ya está, ahí tenés todo el contenido, porque la gente va a estar deseosa de saber eso. Si vos no sos abogado, y querés hacer un post sobre un podcast sobre derecho, un blog sobre derecho, y seguramente te gusta. Seguramente en algún momento, no sé, aunque sea lees novelas sobre abogados, sobre, no sé, policiales. O seguramente conoces algo de derecho, o seguramente es algo que te encanta, entonces asistís a juicios públicos y escuchás lo que dicen los abogados, y ves cómo se comportan, y conoces las leyes, o mismo conocer las leyes de tu país, no lo sé. Entonces, de alguna manera, podés hablar de eso también, podés hablar de las leyes de tu país, podés comentarle a la gente qué es lo que se puede y qué es lo que no, podés hacer un podcast, un blog, videos en YouTube, no sé lo que quieras, dedicados a personas que recién están empezando su carrera de derecho, entonces orientarlos más o menos para ir por acá, para ir por allá. Quizás hasta estuviste inscripto en la carrera de abogacía, entonces sabes qué es lo que tienen que hacer, dónde se tienen que inscribir, qué es lo que tienen que leer, no sé, mil cosas, ¿sí? O sea, quiero que se entienda más o menos la idea. Si tenemos un trabajo que tiene la misma temática que nuestro proyecto online, perfecto, estamos salvados. Y todo eso lo hablaba en el episodio anterior. Si no, de alguna manera tenemos que buscarle la vuelta. Tenemos un hobby, bueno, hablemos solamente del hobby, no hablemos solamente de la parte laboral. Es más, no hablemos de la parte laboral. En nuestro caso, si nos dedicamos, si queremos hacer un post sobre deportes extremos y somos carpinteros, no hablemos de carpintería, obviamente. Hablemos de nuestro hobby, de lo que conocemos de deportes extremos, habiéndolos hecho alguna vez, leyendo en revistas, interiorizándonos y demás. Seguramente conocemos, seguramente sabemos si es lo que nos gusta, ¿sí? Por eso es tan importante hablar de lo que a uno le gusta, no inventarse un tema, porque ahí no vamos a ser para nada productivos, ahí vamos a tener que estar buscando información, leyendo, perdiendo tiempo, preparando las cosas y todo. Y no, no, no, no. La idea es, cuando vos trabajás y tenés poco tiempo, hacer un post por día, hacer un podcast por día, hacer un video por día, lo que fuera, la mayor cantidad de cosas en el menor tiempo posible. Entonces, si vos hablas de cosas que ya conocés, te va a llevar muy poco tiempo. Si te toca el primer caso, como es el caso de que trabajás de la misma temática, perfecto, lo tenés salvado, en 5 minutos haces los contenidos porque solamente tenés que contar lo que te pasa. Obviamente, habiendo aprendido a redactar primero, anteriormente, el entrenamiento para el emprendedor, la formación del emprendedor y demás que lo hablaba en capítulos anteriores. Si no te pasa eso, lo que tendrías que hacer, lo que tenés que hacer, te va a costar un poco más, pero bueno, tenés que intentar contar no tu día a día, sino tus experiencias, tus conocimientos, tu visión, tu opinión, que también es importante. A mucha gente le importa la opinión de las personas al respecto de una determinada temática. O sea, si yo toco la guitarra, me importa lo que piensan, lo que piensa gente de cómo sacar este tema, de cómo sacar este otro, de cómo utilizar la púa, secretos, técnicas, consejos, tips. Siempre va a haber alguien que sepa menos que vos. O sea, no te preocupes porque no seas un Carlos Santana ni Jimi Hendrix. O sea, siempre va a haber alguien que sepa menos que vos. Y si no, y si tampoco tenés, ni, si también tenés poco conocimiento acerca de el tema que querés tratar, encima que no tenés tiempo, que querés ser productivo, tenés poco conocimiento, yo diría que te dediques directamente a otra cosa. Que busques la temática del podcast por otro lado. Que intentes hablar de lo que te gusta, ¿sí? Para ser muchísimo más productivo, como hablaba también en un episodio anterior. Este capítulo, al fin y al cabo, termina siendo casi un mix de capítulos anteriores, pero quería dejar en claro esto. No es necesario solamente dedicarse a lo que, a la misma temática que después uno le va a poner al negocio online. O sea, no es necesario ser bombero para después hacer un negocio y crear contenido acerca de cómo ser bombero y hacer un podcast para bomberos o escribir un blog para gente que le interese el mundo de los bomberos. No, no es necesario. Sí es ideal para la productividad y para hacerlo más rápido. No es necesario, no es imprescindible. Es más, hay más técnicas, como hablaba en el episodio anterior, hay más técnicas también que podríamos poner en práctica si es que no nos dedicamos a nuestra tarea, ¿sí? Como es el hecho de relacionar de alguna manera, buscar analogías, buscar la conexión que tengan una tarea con la otra. Pero bueno, eso quizás es para otro podcast y quizás de eso hable mañana, ¿sí? De cómo buscar ideas para escribir si la temática de nuestro negocio online no es la misma temática de nuestro trabajo de todos los días. Obviamente, para ser más productivos, para poder hacerlo más rápido, porque si te hablamos de buscar ideas, lo puedes hacer tranquilamente cuando quieras. O sea, te puedes leer una revista, te puedes mirar televisión y con todo el tiempo del mundo buscas ideas y tranquilo, escribís un post a la semana. Pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de ser productivos, de intentar aprovechar mejor el tiempo. Y no tenemos mucho tiempo porque trabajamos, tenemos familia, tenemos gente que nos demanda, cosas que nos demandan tiempo. Entonces, en el poco tiempo que tenemos libre, tenemos que estar súper preparados para en un momento chiquito que tenemos libre, poder crear contenido. En ese chiquito momento, si no, no vamos a tardar muchísimo más. Si no, vamos a hacer un post a la semana, un post cada 15 días, un podcast cada 15 días, entonces después va a ser más difícil. Hay que estar entrenados, hay que estar súper atentos, hay que tener la mente recontra enfocada para que no sea terriblemente fácil crear contenido. ¿Se entiende la idea? Mañana igualmente voy a seguir trabajando sobre esto, ¿sí? Cualquier cosa me preguntas.